muchas cosas pasaron en este movido verano de 2017. Como lo intuíamos en el último programa de 2016, las forestales, los incendios y el fuego volvieron a confluir alevosamente sobre el valle central y sur de nuestro país. Miles de hectáreas arrasadas por el fuego y, como si fuera poco, poblados campesinos, en medio de la desolación forestal, hechos cenizas en cuestión de minutos. Sí, amigos, justamente los mismos que han tenido que soportar el vendaval neoliberal que busca hacerlos salir de sus territorios. Los mismos que año a año tienen que ver cómo las fuentes de agua se secan, cómo el forraje a los animales escasea y, lo que es peor, conviven año a año con la amenaza cierta que la plantación de pinos y eucaliptos vecina haga trizas el esfuerzo e historia de años. De más está decir que se buscaron culpables con vela, desde movimientos colombianos mapuches aliados con el Estado Islámico, pasando por la ineficacia estatal anclada en la CONAF, los famosos jóvenes monstruos que se pasearon por el Valle Central, hasta llegar a una red de pirómanos concertados que hicieron quemar más de 200.000 hectáreas en el país. Fuera de sarcasmo, dejémonos de eufemismo y caretas. Se sabe de antemano que el problema ha sido la instalación del modelo forestal y sus incalculables consecuencias ambientales y sociales en nuestro país. Un modelo que ha sido capaz de enriquecer a nuestra querida y nunca bien ponderada élite chilena. La misma que se culúa en el confort, la misma que se culúa con los pollos, farmacias, y ahora se destapó la olla que también se culúen con la clase política para financiar sus campañas. En fin, el prontuario es largo y da para hacer un libro. El punto importante y valioso en medio de toda esta catástrofe han sido las respuestas de base, por medio de vecinos y organizaciones que han logrado vincularse y posicionar la crisis del modelo forestal y la necesidad urgente de eliminarlo de nuestros campos. ¿Será menester futuro el visualizar si estas orgánicas son capaces de ir más allá de la inmediatez de la catástrofe y posicionarse como actores políticos? Y saltando como campeón garrochista, de base y bien popular también fue la marcha del día 8 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Remarco esto porque fueron 140 mujeres, en su mayoría inmigrantes, que fallecieron a consecuencia del incendio en la fábrica donde trabajaban en los inicios del siglo XX. Siendo sincero, y también siendo parte de la herencia bastarda del patriarcado y sus innumerables consecuencias, no deja de estremecer y valorar el hecho de miles de mujeres a lo largo y ancho del país sean capaces de hacer frente a un tema central que se vive en las sociedades capitalistas en pleno siglo XXI. La dualidad patriarcado-capitalismo y la generación de profundos cambios en las estructuras sociales a partir del feminismo. Sí, el mismo denostado y criticado. El mismo que ha sido capaz de ponerse de pie a lo largo más de un siglo y que hoy plantea una nueva relación social a partir de mayores espacios de igualdad y derechos desde y para las mujeres, las mismas excluidas según salario, etnia y clase. Así comienza una nueva temporada de Cerro a la Izquierda. La pólvora para todo Chile. Cerro a la Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Creado por generar. Y estamos comenzando aquí desde el Cerro La Pólvora, subido en la parte alta de este cerro, ubicado en pleno centro de Concepción, en Barrio Norte, una nueva temporada de su programa Cerro a la Izquierda, sonando a través del 107.7 la frecuencia modulada en Radio Voz de la Mujer, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, para todo Concepción en su señal FM y en su señal online en radiovozdelamujer.caster.fm para todo el país y para todo el mundo que se pueda conectar a nuestra emisión online. Un gusto saludarles. Hace tiempo que no nos encontrábamos, ya lo estábamos echando de menos, echábamos de menos hacer este programa. Así que felices, felices de reencontrarnos este día viernes con nueva base, con nuevas bases más bien. Y bueno, partir saludando a toda la gente que se conecta hasta ahora a nuestro programa. Recordarles que puede escuchar, o sea, comentar con el hashtag Cerro la Izquierda en Facebook, Cerro la Izquierda. Y bueno, darle un me gusta, dejar un comentario o algo así. Saludamos a la gente que está en este estudio, a nuestro querido equipo de Cerro a la Izquierda, partiendo por quien leyó la editorial, el Nelson. ¿Cómo está ahí, Nelson? ¿Cómo estuvo el verano? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Mira, para serte sincero, trabajado. No tuve un verano contento. De hecho, envidié a gran parte de los veraneantes que sacaban fotos veraneando y yo en la pega con calor. Pero en fin, bastante motivado el día de hoy para participar en esta nueva temporada de Cerro a la Izquierda, la quinta ya. Así que a darle nomás este año, bastante movido se viene, así que harto por comentar. Ya po. También está aquí el Gama, como siempre, y era que no. ¿Cómo está ahí, Gamaliel? Bien, bien, súper contento acá de estar, de volver nuevamente a hacer este programa de Cerro a la Izquierda acá en Radio Voz de la Mujer, nuestra casa radial, después de un verano bastante trabajado, en realidad como gran parte yo creo que de los trabajadores de este país. Yo creo que no tuvieron vacaciones, así que un saludo para todos nuestros amigos, nuestros compañeros que se quedaron todo el verano trabajando, así que yo creo que ya llegarán tiempos mejores en los cuales la clase trabajadora conquiste unas vacaciones populares. Vacaciones permanentes. Y también el Yerko, que acaba de llegar desde su periplo tomesino. ¿Cómo está, Yerko? Bien, estoy bien, contento de estar acá. Bueno, me sumo a los comentarios veraniegos, igual estuve trabajando en Santiago. Y como buen sureño me estuve quejando del calor y del agua en Santiago, pero ya estoy de vuelta instalado. Conocí lugares de Santiago que no conocía, muy bueno, entretenido. Lo pasé bien. Oye, pero puras quejas en este programa. No, bro, estoy diciendo que lo pasé muy bien. Aparte, me conocí gente santiaguina muy simpática. Ya, pero ahora estoy de vuelta en Tomé. Y también está acá, al lado mío, detrás del vidrio, la Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, bien. Hola a todos. Un saludo a los auditores, y yo en cambio sí trabajé, pero fui muy feliz porque viajé mucho, por trabajo. Así que, a diferencia de mis compañeros, no me quejo. Estuve muy bien viendo la cordillera desde muy cerca, no les voy a decir dónde, voy a mantener el misterio, pero estuve a la falda de la cordillera durante todo la mayor parte de este verano. ¿Con selfie o sin selfie? Es una pregunta. Sin selfie, selfie. Muy bien. No. Si no, envidia. Odio ya, pasa odio ya. No. Yo no me vacilo la selfie. Ah, muy bien, muy bien. Sin foto no existió, dice el dicho. Sí, pues, exacto. Ya, bueno, ahí tienen una persona que estuvo feliz el verano. Usted, no puras quejas, como ustedes, un montón de amargados. Sí. Un feliz marzo para los veraneantes también, que volvieron a la pega esta semana. No, dijo el picado. El loco trabón. Oye, pero también tenemos gente que nos acompaña en este estudio ya para comenzar la conversación propiamente tal de lo que vamos a hablar en este bloque de conversación. ¿Podrían presentarlo ustedes mismos y de qué se va a tratar? Efectivamente, Jano. Bueno, como bien ya lo adelantaba Nelson en la editorial, el verano que recién pasó estuvo caracterizado por una tragedia de proporciones bastante grandes. Nos estamos refiriendo a los incendios forestales que azotaron el centro-sur del país. Y para conversar acerca de tanto de aquel lamentable suceso como del proceso de reconstrucción que viene y también de las alternativas que están surgiendo desde las organizaciones populares, es que hemos podido contar con la presencia de Lidayen Reyes y de Mauricio Utz, quienes son miembros de la campaña Solo el Pueblo, Ayuda al Pueblo. ¿Cómo estás, Lidayen? Muy bien, gracias, muchas gracias. Agradecida del programa también, de poder conocer este espacio. Y feliz de compartir también lo que nosotros estamos haciendo desde Sol el Pueblo, Ayuda al Pueblo. ¿Y cómo estás, Mauricio? Bien, muchas gracias. Aquí conociendo al equipo, encantado y agradecido igual de tener la oportunidad de venir a contar lo que hemos estado haciendo. Bueno, con algunos ya nos conocíamos, bueno, a la Liri de años, sí, sí. Pero, todos la conocen. Pero también nos encontramos justamente en esta instancia un par de veces en algunas reuniones por ahí coordinando trabajos de ayuda para la zona afectada durante el verano. Sí, pues yo, bueno, como bien lo adelantaba Jano, ellos vienen de parte de la campaña Solo el Pueblo y el Pueblo, y un poco yo creo que podrían, para partir, comentarle a nuestros vecinos y vecinas que cómo podrían definir esta campaña y a qué es lo que alude el nombre. Bueno, la campaña de Solo el Pueblo y el Pueblo, para ponerle fecha, se empezó a articular desde el 27 de enero en una reunión que se convocó de manera amplia a las organizaciones sociales, a las individualidades, en la Casa del Deporte de la U de Conce, cuando la catástrofe del incendio empezó a llegarnos aquí a la zona. Bueno, ese llamado fue respondido por personas individuales, por distintas coordinadoras que estaban metidas ya en sus luchas por sus territorios, por sus recursos, y que por lo tanto ya estaban afiatados en ese sentido. También por federaciones estudiantiles y también por algunos medios independientes, como ustedes mismos que estuvieron por ahí, gente del Resumen, el Polémica, y así una gama de gente que en el fondo se juntó ahí para responder a la emergencia. Y en primera instancia era eso, ayudar, ver que digamos las instituciones no estaban dando abasto, entonces teníamos nosotros mismos que organizarnos y empezar a dar respuesta. Una cuestión importante fue también la crítica que hacían las organizaciones y cómo queríamos nosotros ayudar a nuestro mismo pueblo en una situación de tragedia. Y frente a eso, nosotros, esta articulación tiene por objetivo levantar un movimiento social que visibilice la responsabilidad de las forestales frente a la tragedia de los incendios. Y por qué nosotros decimos que no son hechos aislados, sino que las forestales sientan las bases para poder generar estos incendios y afectar a toda la población. Perfecto. Y un poco como para partir de atrás para adelante, quizás podrían contarnos más o menos qué es lo último que está pasando en la campaña. ¿Cuáles serían más o menos como las noticias más frescas que están llegando desde esta campaña? Nosotros el domingo recién pasado terminamos un proceso de reconstrucción en terreno. Nuestro trabajo fue en la localidad de Manco, en Florida. Nosotros trabajamos principalmente con las herramientas de trabajo para la agricultura campesina. O sea, fuimos a apoyar a familias que son productoras campesinas en todo lo que tenía que ver la reconstrucción de los invernaderos, de la huerta. La primera etapa es el cercado, por ejemplo, porque los animalitos que andan sueltos, en realidad hay poco verde para comer, entonces las huertitas, los frutales que se salvaron, animales cimarrones andan por todos lados, y está bien, o sea, es necesario, pero necesitamos también darle curso a eso. Entonces el cerco fue una primera tarea, la limpieza de los predios otra tarea, el tema de los invernaderos, construimos algunos invernaderos y estamos también trabajando el tema de las huertas. Este tiempo en terreno fue de más de una semana, casi dos semanas por ahí, y bueno, también distribuir lo que reunió nuestro centro de acopio. Y en estos momentos también nos encontramos preparando la convocatoria para la marcha del día 14, martes 14, que es la próxima semana, así que también queremos reiterar esa invitación porque es una marcha para visibilizar la responsabilidad de las forestales frente a los incendios. ¿Por qué no queremos más este modelo forestal hoy día en nuestros territorios? Bueno, y a propósito de eso, ya se está aprobando, de hecho se aprobó un decreto para reforestar con pino y eucaliptus. Entonces esa movilización del día martes se tiene que hacer con mucha urgencia. Es urgente posicionar esa demanda porque ya se aprobó un decreto para una reforestación parcial. Parece que es con puro pino, sí. Parece que dejaron fuera a Leuca, vaya a saber uno por qué. Claro, es como para que no le quede, así como ya sacamos el eucalipto. Pero claro, es sumamente urgente posicionar esa demanda porque si no vamos a volver a tener el mismo escenario que tuvimos este año. Pues bueno, no por nada la prensa también posicionó a los pirómanos y no a las empresas forestales como los culpables. para hacer es reposicionar esa forestación. Ya, un poco, ya para ir un poco remontándonos sobre el trabajo que ustedes ya llevan realizando, que ya consta más o menos de 2 o 3 meses. En una primera instancia, como bien lo adelantabas tú, Mauricio, se trató de responder a una urgencia. ¿Cómo evaluas tú que fue esa respuesta por parte de los distintos actores del pueblo organizado? Mira, fue impresionante en realidad, porque en las primeras 2 semanas, que fue cuando se hicieron estos trabajos de cortafuegos, remoción de escombros, en algunos casos igual algunas brigadas combatieron algunos focos en algunos lugares, también trabajos de contención emocional, la cantidad de voluntarios que llegaron ahí donde se instaló Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, que era la Plaza Perú en la FEC, fueron alrededor de 700 personas en total, si sumamos a los que trabajaron en las distintas tareas. Nosotros no dimensionamos que iba a ocurrir eso, entonces fue muy grato y fue bonito en realidad. Bueno, y ahí fueron empezando a aparecer perspectivas distintas acerca de, oye, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Esto es un voluntariado? ¿Qué es? Porque como nació de la contingencia, y nos fuimos dando cuenta que en realidad la catástrofe había empezado mucho antes, pues probablemente hace 30 años, 40 o bueno, 200 años podrían decir algunos, pero la catástrofe había empezado hace mucho tiempo y nació este espíritu, esta sensación de que había que, por lo tanto, seguir tratando de dar cara frente a esta catástrofe que ya en la región nos estaba afectando con, no sé, por la escasez hídrica, la falta de soberanía alimenticia, y era una cara más de este mismo monstruo que nos está arrinconando en las zonas urbanas o entre el mar y la playa, digamos, proyectos, digamos, que no tienen ninguna relación con la forma de vida de los habitantes de la zona. Yo, si bien recuerdo, ustedes lograron acopiar una gran cantidad de cosas, de elementos que la misma gente iba donando, pero lamentablemente tuvieron que la Universidad de Concepción no tenía la misma voluntad a la hora de facilitar los espacios. ¿Podrían contarnos un poco cómo fue esa un poco relación bastante discordante? Claro, por parte de los participantes de Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo estaba también la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y ellos como federación gestionaban la relación con los espacios de la universidad. Y efectivamente la Casa del Deporte estaba funcionando como centro de acopio, y la universidad fue muy problemática para disponer de ese espacio. De hecho, nos tramitaron que sí, que no, lo que en realidad era bastante, o sea, sorprendente para nosotros, porque siendo una situación de catástrofe, teniendo a personas que estaban moviendo este acopio, yéndolo a dejar, tener además que lidiar con una burocracia insensata, fue un poco fome, y notable, sí, decir que finalmente fue la presión mediática la que hizo que la universidad se abriera, y que es lo que se ha visto en otros conflictos. Igual parece que cuando la imagen está en juego, la Universidad de Concepción tiene una disposición, digamos, moral distinta. Yo creo que sería bueno que pudiéramos igual ir conversando acerca de un poco de las lecciones ya que han podido aprender todo este proceso. Adelante, Liraya. Hay una acotación con respecto a lo del centro de acopio. La Universidad Santa María, también a través de la Federación de Estudiantes, logró que pudiéramos repartir el acopio entre después la Casa de la FEC y el centro de estudiantes en dependencias de la misma Universidad Santa María. Así que eso también agradecerlo, porque en un momento eran muchas cosas que venían llegando y que hemos ido distribuyendo y todavía estamos distribuyendo. Un día ustedes estaban reuniendo cosas en la calle, yo pasé por ahí y tenían las cosas afuera de la FEC, en la calle, como incomodando a los transeúntes porque no tenían dónde dejarlas. O sea, hubo situaciones como bien críticas, pero en realidad toda la gente que estaba ahí se movió, se movilizó. Una cuestión re importante fueron todos los automóviles que llegaron voluntarios y que seguimos necesitando cada vez que vamos a trabajos en terreno, porque nos movilizamos con automovilistas voluntarios que llegan a la federación y que ponen a disposición sus autos, entonces, y su día también, porque vamos, regresamos después con ellos. Así que, pero como decía el Gama, dentro de las lecciones, yo creo que es principal la solidaridad, o sea, cómo nos hemos vuelto a conversar, hemos vuelto a conocer a las personas que están al lado nuestro y que muchas veces, muchos tenemos origen campesino también, hay muchas personas que llegan y dicen, yo soy de este sector, podemos ir, conocen lugares, conocen gente donde hacer contactos también. Y es lo que nos ha sucedido también en el momento del voluntariado. Una cuestión muy importante es la contención, es poder conversar, muchas personas nos dicen, este es un duelo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿cómo sobrellevamos ese duelo? Hablándolo también, como reflexionando, discutiendo, volviendo a recuperar esas prácticas que la tele nos quita, el trabajo de sol a sol nos quita. Entonces son esos espacios que también nosotros sentimos que le hemos ido ganando a este sistema y que han sido importantes para poder defender los territorios, para defender la soberanía alimentaria, como decía el Tomás. ¿Y en qué etapa están ustedes ahora? Nosotros en estos momentos... Locutor profesional de años y deja el celular prendido, el Gama. Pero nos dijo a nosotros, nos dio la indicación también. Qué vergüenza, por Dios. Ya, pero sigamos. Estamos en vivo. Muy bien. En estos momentos nuestra intención es trabajar la restauración de suelos. De ahí también tenemos una comisión que está trabajando el tema de la reforestación con nativo, restauración de suelos, pero también es abierto a la comunidad. Tenemos un fanpage, Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, en Facebook. Y la idea es que otras y otros se vayan sumando desde sus capacidades técnicas también. Estamos trabajando en unos cursos que están haciendo los compañeros en Ñuble, en La Jardinera, en Chillán, donde también estamos aprendiendo. Tenemos como tarea, por ejemplo, las curvas de nivel para que ahora con las lluvias los suelos no se erosionen cada vez más. Vienen muchas tareas que pretendemos nosotros ir programando para los fines de semana. Entonces, también hacemos una invitación a los mechones, a las mechonas, todos los compañeros que quieran y las compañeras sumarse a este proceso, porque la tarea es larga y nuestra organización, esta articulación Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, también pretende que se trabajen junto a las cooperativas, por ejemplo, de consumo de la ciudad, poder articular después que esas producciones campesinas tengan mayores espacios donde poder comercializarse. Que no sea un trabajo solo puntual, no creemos en el asistencialismo, queremos hacer algo distinto, así que en eso estamos trabajando. Yo creo, porque hemos hablado harto de la lógica de cómo ha funcionado dentro de la emergencia, y como para también poder ir cerrando un poco el círculo, me gustaría ver un poco qué es lo que se viene ahora y cuál es la propuesta quizás política o la propuesta que va más allá y la que le da la proyección a de pasar a una campaña, a un movimiento más en pie en este caso. ¿Cuáles creen tú, ustedes, que son como las claves o cuáles son los procesos que vienen dentro de esta campaña en realidad, durante el año? Para responder eso voy a hacer un juego con la pregunta anterior, porque creo que desde ahí se me haría más fácil. Nosotros recibimos apoyo desde Santiago y de otras localidades, pero en Santiago varias organizaciones sociales, sindicatos que estaban juntando ayuda de manera más o menos dispersa, se juntaron y dijeron, hagamos un Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo filial Santiago. Y Conce era la central, Santiago era la filial. Ellos nos dijeron, nosotros empezamos a ver en las distintas regiones las articulaciones que se estaban realizando y nos llamó la atención el carácter y la perspectiva como política que había en lo que se estaba haciendo allá. Y después en las conversaciones que fuimos teniendo nos dicen un día, saben que nosotros admiramos mucho de allá de Conce, y yo en realidad nunca he sido un nacionalista penquista, pero como que la situación me lo empezó a reforzar un poco, y me dice, a nosotros nos cuesta acá a las organizaciones de Santiago ponernos de acuerdo para coordinar un par de marchas al año, y nosotros vemos ahí ustedes cómo se articulan y todo, y a ellos les parecía impresionante, les emocionaba eso. Entonces, de alguna forma, a uno le cuesta quizás ver eso cuando está ahí en la zona, digamos, en la que vives. Entonces, probablemente la proyección política de lo que se tenga que hacer con Solo el Pueblo y el Pueblo no es una cuestión que vamos a decidir nosotros, sino las mismas organizaciones sociales, las coordinadoras territoriales, los estudiantes, este tipo de actores. Un poco ya para ir apuntando como al final de esta entrevista, yo sé que Ugarte son compañeros muy, muy ocupados. Yo creo que sería bueno que pudiéramos referirnos al tema de la posición que ustedes van a tomar frente a la industria forestal, que finalmente, como ustedes bien han dicho, es la gran responsable de esta catástrofe, y cómo se está posicionando las autoridades a la hora del tema de reconstruir. Bueno, nosotros sentimos que una cuestión fundamental es que la gente pueda opinar. Y muchas veces en estos procesos de reconstrucción no se le pregunta a nadie que tiene que ir a buscar una casa de emergencia, tiene que ir a buscar un baño. Si puede, lo va a buscar. Si no puede, se queda sin los recursos. Entonces, todo es como... es demasiado al azar. O sea, la planificación no es parte de un acompañamiento del proceso. La gente no tiene dónde descargarse y decir esto me parece, esto no, esto es adecuado a nuestro espacio, a nuestro territorio o no. Entonces sentimos que el tema de la reforestación, por ejemplo, así como no puede ser solo reforestación con nativos, porque dónde quedan los frutales, es parte de las mismas dinámicas que se dan en los territorios. O sea, las mujeres, por ejemplo, hacen muchos subproductos de lo que recolectan en los sectores, de la mosqueta, de la mutilla, de... ¿Y dónde queda eso, por ejemplo? Con los pinos y los eucaliptos, nosotros conocimos predios que estaban rodeados de pinos y eucaliptos. Oye, Liri, cuéntame. Una pregunta. En el mismo sentido, tú decís, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que igual los auditores necesitan en este momento saber qué pueden hacer ahora. Porque en un momento teníamos súper claro que tenían que acercarse al centro de acopio, qué tenían que llevar, estaba siendo publicado permanentemente en el fanpage de Solo al Pueblo, Ayuda al Pueblo, qué podían hacer. Pero ahora que estamos en la segunda etapa, cuando la emergencia ya pasó, ¿qué es lo que pueden hacer nuestros auditores en lo concreto? En lo concreto, en lo muy concreto, recolectar semillas. Necesitamos semillas. Idealmente que no sean las de Monsanto, Bayer y... ¿Y dónde las tienen que llevar? Las pueden llevar a Solo el Pueblo y Yo del Pueblo. Nosotros estamos funcionando en la Federación de Estudiantes en estos momentos, pero a la vez también los invitamos a nuestras reuniones, a poder seguir el fanpage, a sumarse, porque decir yo estoy aquí disponible y puedo hacer esto y puedo hacer esto otro, fantástico. En realidad, es decir, que los vecinos, vecinas que están en sus hogares o estudiantes que nos puedan estar escuchando, ¿pueden ir como voluntarios todavía? Sí, nosotros vamos a ir programando los voluntariados que siguen, porque también tenemos que ver incluso la luna. Ahora que empieza la menguante, es buen tiempo para poder sembrar. Y así. O pero sea, la recuperación de suelo de la que tú hablabas, por ejemplo, si la gente quiere ayudar en eso, ¿se puede acercar a la federación en este por momento? Por ejemplo, nosotros podemos hacer en nuestra casa humus. Podemos nuestros desechos de todo lo que sea orgánico, cascaritas y demás, hasta las cascaritas de huevo sirven para que las lombrices se las coman. Y una cuestión también que no se nos puede quedar en el tintero: los compañeros de la Asamblea Acción Tirúa nos acompañaron un día a Manco y ellos trajeron sus semillas, trajeron árboles nativos, algunos frutales también, como un gesto simbólico de compromiso entre pueblos que también están sufriendo la arremetida de las forestales y del sistema extractivista salvaje que hoy día se vive en los territorios. Ahora me queda súper claro, Liri. Por ejemplo, yo tengo un níspero en una de mis maceteros de mi planta. Llevo el níspero y lo pongo a disposición y eso ya sería una ayuda, ¿cierto? Sí, pero lo vamos a coordinar porque si no nuestra compañera secretaria de la federación se va a volver loca. Nos mandan un mensaje al fanpage, lo podemos coordinar perfectamente y sería pero muy muy bueno, porque hoy día se necesitan principalmente frutales, hortalizas. Los invernaderos que nosotros montamos ya están, o sea, va a haber un lugar ya guarecido de la lluvia donde esas semillas puedan germinar. Y también mano de obra solidaria. Y también mano de obra solidaria todo el tiempo. Sí. Oye, ahora con este terreno que quedó expuesto, la tierra, al no tener vegetación. Sí, ¿no? Y lo... porque tampoco tenía vegetación, pero tenía los pinos y los eucaliptos que cubrían de la lluvia, ahora quedaron totalmente descubiertos. Y el riesgo de aludes para este invierno es súper alto. ¿Qué se puede estar trabajando en eso? ¿Hay algún tipo de prevención para zonas que, por ejemplo, pueblos que estén en la falda de los cerros que no reciban alud de barro ahora con las lluvias que ya comenzaron en nuestra zona, de hecho? Claro. Bueno, por ejemplo, el tema de las curvas de nivel, que implica ya ir haciendo pequeñas terracitas en las laderas de los cerros, es una cuestión importante para poder, primero que el agua quede en la tierra y que el suelo, el poco suelo que hay vegetativo no escurra y se generen estos desprendimientos de tierra que dice Jano. Y también invitar a quienes tengan mayores conocimientos técnicos en estas áreas, porque nosotros también hemos ido aprendiendo como en el proceso y con la intención de poder ser solidarios entre nosotros y nosotras. Bueno, ustedes tienen algunas invitaciones, ¿cierto? Ustedes mencionaron durante la entrevista, ahora es el momento que la puedan repetir por si alguien se está escuchando recientemente o si alguien se lo olvidó o no se acuerda la fecha. ¿Cuáles son las invitaciones que ustedes tienen? Bueno, primero, para este martes a las 18 horas en los tribunales para manifestarnos contra las forestales, contra el monocultivo, no más incendios y ahí también hacer el llamado a la gente a que esto está en todas partes. Por ejemplo, la universidad, hay financiamiento de las forestales, a muchas cosas que se hacen ahí, la encontramos en muchos aspectos de nuestra vida, entonces es importante igual que nos informemos, que estemos mirando lo que se está haciendo y que empecemos, digamos, a manifestarnos. Y este martes es como una primera oportunidad para hacerlo, para que vengan todos, digamos, los vecinos de la zona. ¿Qué otra invitación nos tienen? A la marcha más grande de la historia. También podemos invitar a la marcha del 26, no más AFP. Claro. Mañana en el Morro, en Talcahuano, se va a hacer una feria de organizaciones sociales, desde las 4 a las 6 de la tarde. El Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo también va a estar con un stand pequeñito, volanteando, invitando a la marcha del 14. Entonces sería marcha del 14 y marcha del 26, no más AFP, no más monocultivo. Y también para sumarse y colaborar en las tareas que se vienen en Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo. Si tiene un arbolito, como decía, Angel va a llevar su arbolito. Semillitas, cilantro, perejil, chalota. Y en el fanpage ustedes van subiendo información con respecto a actividades nuevas que se puedan venir, para que estén atentos también la gente que nos está escuchando en nuestra zona. Bueno, y en Chile en realidad, pues es un movimiento que se está haciendo más nacional, así que... Está más grande. Así que... Bueno, yo creo que ya es momento de ir terminando esta entrevista, así que me gustaría dejarlos a ustedes para que se puedan despedir de nuestros vecinos y vecinas y mandarle un mensaje, no sé, motivando a las personas a que puedan seguir colaborando. Adelante, Liri. Bueno, muchas gracias por el espacio y mi llamado es a resistir a este modelo en todos los espacios, por pequeñitos que podamos tener. Recuperar las conversaciones con nuestra familia, conversar con quienes han sufrido estos incendios y este dolor que ha sido ver todo quemado y todo gris, poder compartir estas historias desde la niñez, cómo eran antes nuestros campos, cómo era la vida sin monocultivo, sin pino y eucalipto, y hacer de esos relatos... proyectar nuestro futuro, poder decidir también qué queremos en nuestros territorios, qué queremos comer también. Hay que acordarse de que los campesinos y las campesinas son necesarios por lo menos 3 veces en el día. Pinos y eucaliptos no vamos a comer, pero comida, alimento sano para el pueblo soberano lo necesitamos. Mauricio. Un llamado a que nos conozcamos entre nosotros mismos, porque al final cuando son estas situaciones somos a quienes nos tenemos, digamos, a los vecinos, a quienes habitamos en esta zona. Las autoridades pueden fallar, pueden, de hecho, más que fallar, pueden hacernos la vida imposible como suelen hacerlo en conjunto con los empresarios. Entonces un llamado igual a informarse, a estar atentos, a ver, digamos, no sé, pues... toda la corrupción que hay, pero a estar ojo con eso, la empresa donde compro esto, que después se colude con el confort, que es la misma que me pone los pinos encima de la casa, y por lo tanto esas dos cosas, a tener claro quiénes nos están dificultando el poder vivir bien y a soñar entre quienes tenemos una posibilidad de futuro en conjunto y a trabajar por eso. Así que, bueno, con este llamado es que despedimos a nuestros dos invitados. Les agradecemos, chiquillos, la disposición de haber venido. Y creo que nos vamos ahora con una canción. ¿No es cierto, Jano? Sí, ¿cómo que crees si lo sabes? Era una pregunta retórica. Ya nos vamos con una pausa musical entonces, y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este primer capítulo de la temporada 2017. Bueno, pasé a prender el micrófono antes cuando les comentaba a los chiquillos las nuevas bases que están usando en esta temporada 2017. Eso, pues se fueron los chiquillos del Liri y el Mauricio. Sí, Mauricio. Y nosotros seguimos haciendo Cerro a la Izquierda aquí desde el Cerro La Pólvora en el 107.7 FM en la comuna de Concepción. Y bueno, y por nuestra señal online también saludamos a toda la gente que nos está escuchando en el 107.7 por ahora. Ya la próxima semana sonamos en Radio Villa Francia, porque por culpa nuestra, no de los chiquillos, que no estamos sonando ahora. Se nos olvidó avisarles que volvíamos hoy. Giles. Longi. Pasan qué cosas. ¿Qué otra cosa? Ah, saludar, bueno, de Radio Michoacán de Monte Águila, que nos van a retransmitir este lunes a las 7 de la tarde, como lo vienen haciendo desde el año pasado. Saludamos a la gente que nos escucha por ese espacio. Radio Aucán, no lo sé. Asumimos que deberíamos sonar las repeticiones como estábamos el año pasado, pero la verdad no hemos conversado con ellos, así que hablaremos después. Pero si es que está escuchando este capítulo por ahí, también abrazos para toda la gente de San Fernando. ¿Se me queda algo? Sí, resumen.cl, el formato podcast. Subimos el programa este fin de semana para que lo pueda escuchar completo cuando quiera, las veces que quiera. Si es que tiene algún problema y quiere escucharlo más de una vez, estará ahí en resumen.cl en formato podcast. Eso. Nelson, tú tienes unas cosas que contarnos, aprovechando incluso ahora que estamos sonando principalmente para Conce, bueno, y también nos está escuchando gente de otros lados. Saludamos a la gente que nos está escuchando en otros lados. Mi abrazo particular va para Talca, donde están escuchando. Qué infantil. Sí, se nos cayó. Se nos cayó carnet. Todo lo que es carné y el infantilismo puro. Oye, ya, pues, si no vayas comentando algo en eso. Bueno, sabes que el día de hoy tenemos una vuelta de una sección que teníamos antiguamente en nuestro querido programa Cerro a la Izquierda. Y que en los orígenes de Cerro a la Izquierda. En los orígenes de esta sección estaba incluida, pero posteriormente, con el paso del tiempo, la entrevista y la contingencia se tomaron y sacaron esta sección, lamentablemente, de la faz de la tierra. Pero hoy día vuelve, en gloria y majestad, la sección de panoramas. Ya, vuelve en gloria y majestad y vuelve con en la voz de uno de los históricos de Cerro a la Izquierda, además. Sí, sí, sí, es el más indicado a decirnos dónde tenemos que ir a pasarlo bien. Sí, eso, por supuesto. El más indicado. Espérame un segundo. ¿Qué sucede? Tiene cortina propia, creo. Sí, tiene cortina propia esta sección. Ah, no, entonces esperamos la cortina y partimos. De hecho, silenciémonos y escuchamos la cortina. Ya, mucho. Muy buena cortina, bastante excelente, alegre, excelente. Bastante alegre. No sé si estaba en la 40 principal en Voz de la Mujer, pero bastante alegre y me gusta eso. Con inyección, con ánimo. Esto nunca sanaba ahí, pero no importa, sí. Lo digo igual. Bueno, la sección, como decía anteriormente, chiquillo, ha vuelto a la sección de panorama. Aquí traje unos poquitos, básicamente el fin de semana y lo que se viene durante la próxima con alguna actividad importante. Esta sesión, como les decía, vuelve hoy día en gloria y majestad, así que hay que partir nomás. Cuéntanos, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir este fin de semana? Sí, tengo el tour completo acá en mi poder. El tour de la destrucción del fin de semana está acá presente. No, hablando en serio, hay de todo un poco, ¿eh? El día viernes 10 de marzo partamos, hoy día en el Bar El Averno, para los que no se ubican en Concepción, en Janequeo, esquina Maipú. Yo paso por ahí a veces. A veces. Por fuera. Por fuera, obviamente. He estado, no. Rara vez he ido a ese. ¿Qué hay ahí? Bueno, ese es un bar que tiene tocata. Normalmente de martes a sábado tiene tocata. Y este día viernes es la noche especial del jazz. Específicamente en la tocata de jazz, que va a estar el increíble señor Corbata, Rock Fusión Jazz y Blues Callejeado. Esto es hoy a las 20 horas. La entrada es liberada, ojo ahí. La entrada es gratuita, así que puedan ir allá al bar. Al fin, Averno. Al fin el Averno ha vuelto, estuvo el mes de febrero cerrado, debo decir que no, yo digo que al fin está en la entrada liberada otra vez. Ah, sí, también, ese otro milagro también. El mes de marzo trae milagro a veces. No todo es malo en marzo. No todo es trabajo, también hay que ir a tocata, así que hoy día la entrada es liberada, así que puedan ir a ver al increíble señor Corbata, Rock Fusión Jazz y Blues Callejeado, hoy en el Janequeo, esquina Maipú, bar El Averno. ¿Qué más nos tienen, Nelson? Bueno, para variar, tengo otro bar que también tiene tocata y tiene pachanga el día de hoy. Pues sí, no me puedo, si estamos en jornada con canción tan prendida, tengo que traer esos panoramas. En la bodeguita de Nicanor hoy día, Avenida Argentina 470, perdón, no el día de hoy, el día de mañana. Día sábado 11 de marzo, esto como está en vivo, me tiendo a equivocar, pero mañana sábado 11 de marzo. En la bodeguita de Nicanor, para los que no se ubican acá, en Avenida Argentina 470. Mi barrio. Tu barrio, bello barrio, como diría Redolés. Tenemos la actividad, ¿qué actividad tenemos? Los gaiteros del Biobío tocan en la bodeguita de Nicanor. Ah, a partir, sí, los cachos, música colombiana. Exactamente, a partir de las 23 horas, Bueno, la adhesión ahí normalmente son 4.000 pesos por la entrada. Obviamente después va subiendo con el paso del tiempo. Así que les recomiendo a las personas que quieren ir a la Gaitera del Biobío que vayan tempranito, no tan tarde, no a las 2, 3 de la mañana. Normalmente yo acostumbro a llegar a esa hora. Me ha pasado que he tenido que pagar 7.000, 8.000 pesos por entrar. Pero les digo, vayan tempranito, vayan con tiempo porque el local igual se llena. Así que si quieren escuchar buena música y pegarse sus buenos dancing, Gaiteras del Biobío, este sábado a las 11. Bueno, para seguir un poco con la onda de las tocatas, y mañana sábado también 11 de marzo, tenemos en el Bar El Averno, en Janequeo esquina Maipú, vecinos de mi barrio también, tenemos la actividad. Bueno, hay una tocata también, un especial de Faith No More, la banda se llama Epic, que es un tributo a Faith No More, a las 21 horas en el Bar El Averno. La entrada está a Luquita, que incluye creo que una cervecita, si no me equivoco, si la memoria no me falla, de mis veces que he incursionado a aquel local. Bueno, pasando ya, saliendo un poco de los bares y entrando en una dinámica más cultural, más artística, más sana, sin bebidas alcohólicas de por medio, sustancias ilícitas, tenemos también una... Buena, sustancia ilícita. Tenemos con mucha bonomía, Gabriel, esta semana. Sí. Tenemos una actividad que partió, de hecho, en el edificio de arte, en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, desde el 9 de marzo, específicamente esto fue ayer. Hasta el 9 de abril hay una muestra artística que se llama La Mano Alzada en Espacio Real, Espacio Imaginado. Imaginado. La entrada es liberada, son los artistas visuales Pilar Hernández, Germán Araos y Rodrigo Cociña, formados en la Escuela de Arte de la UDEC, presentan una muestra colectiva con una síntesis de sus propuestas de arte realizadas durante los últimos años. La entrada es liberada, el horario de atención o el horario de ida a estos lugares, de este lugar, es de martes a viernes de 10 a 18 horas y el día sábado de 11 a 17 horas. El día lunes es el único día que no está operativo la muestra, así que les recomiendo que la vayan a ver. Cuando tenga tiempo en la semana, le prometo que iría a ver, un reporte la próxima semana de qué me pareció. Crítico artístico y de bares. ¿Te comprometes con todos los programas que vas a hacer lo mismo? Supongo que sí. Veremos si especialmente los del fin de semana que presenté anteriormente me va a dar el cuero. Yo creo que sí, puede ser. Puede ser. Traer un reporte en base a yumbitos. ¿Cuántos yumbitos se ganó? De 1 a 5. De 1 a 5. El domingo 12 tenemos en el Biblioteca Viva del Mall Mirador Biobío, está entrada gratuita también, no hay que pagar nada. Hay una muestra de cine, Estudio Ghibli y Miyazaki. Domingo 12 a partir de las 17 horas, entrada liberada. ¿Vamos? En Biblioteca Viva, Mall Mirador Biobío. Ahí se vamos todos. ¿Cuál es el Mall Mirador Biobío? Del que está en la Costanera. Costanera, en donde está, creo que hay allá ahora, hay el Cineplanet. ¿Está la línea del tren? Pues, sí. Ese que cuesta mucho ir en micro. Exactamente, sí, exactamente, pero ahí es paso gratuito. Paso bajo nivel del terror. Exacto. En la Biblioteca Viva del mall, de ese mall, está Estudio Ghibli y Miyazaki. Ahí está el Estudio Ghibli y Miyazaki. Ahí mismo está, ahí está, justo en la plaza, ahí está. En medio de eso. ¿Y hay qué película de Ghibli van a dar? Mira, qué buena pregunta, porque no las tengo. Es una sorpresa, Jano. Bueno, todas son buenas. Son tres. Sí. Bueno, en realidad son tres películas que van a dar ese día, por lo que vi en el panorama que pude descargar y pude apreciar. Pero ¿qué película es una sorpresa? Tiene que ir para saberlo. Exactamente, es todo sorpresa. Y bueno, si van de parte de Gamaliel, le dan un cuchuflí. No, mentira. No le dan nada. Son mentiras. Bueno, también la próxima semana, recordándole a los chiquillos que el día martes 14 hay marcha, para que puedan asistir también a las 18 horas en la Plaza de Tribunales de Justicia de Concepción. Está la marcha No Más Incendios, No Más Plantaciones Forestales, que comentaban los chiquillos en el bloque anterior. Yo creo que es súper importante que podamos participar ese día, estar presentes frente a un modelo tan malo, tan feo, asqueroso, guácala, que es como el modelo forestal. Y bueno, y la próxima semana, cosa que creo que el día viernes igual vamos a pasar el datito, evento gratuito, va a ser bien masivo, pero vale la pena ir, el famoso REC, Festival de Música de acá de Concepción, el Rock en Conce, que es el día sábado 18 y el domingo 19. Vienen hartas bandas conocidas, viene La Mala Rodríguez, vienen bandas locales también, así que... ¿Cómo vienen bandas locales? Sí. O sea, tienen que estar, pero sí. Te digo que vienen de internacional, vienen también sus banditas importantes. Viene la Versuit del Carabat también. Exactamente, así que los invitamos a que puedan ir ahí en la explanada, si no me equivoco, donde está el Parque Bicentenario, que le dicen. Yo le decía... Cerquita del Mall Mirador. Al ladito, pues, sí. Se va a ver el estudio Ghibli y pasa para allá. Va a pegarse sus tocatas. Yo les voy a contar cuáles son las películas que van a exhibir. Muy bien, Angel. La Colina de las Amapolas es una. Mis Vecinos, Los Llamados. Y Las Aventuras de Panda y Sus Amigos. Esas son las películas que van a exhibir. En el Averno. En la biblioteca guía del Mall Mirador Bio Bio. Con entrada liberada, como ya, muy puedo bien. Puedo ñoñar, ninguna de esas de Miyazaki. Oh. Son de otros directores de Ghibli. Sí. Ya, pero son de otro. Ya, del sí, mismo pero estudio, son pero igual de buenas. Sí, de otro. Pero del ya. Mismo estudio. Digamos. ¿Estamos con eso entonces? Son los panoramas que tenemos preparados para esta semana. La próxima semana prometo traer un reporte de alguna de las actividades. Voy a seleccionar la que fui porque en realidad hay tantas que no sé. Y mi hígado no sé si se aguante también. Sí. Debo decirlo. Seguimos ahora en el bloque informativo de Cerro a la Izquierda. Una noticia que acaba de suceder ahora. Chuta, ¿cuál? A ver. Nos vas a sorprender. Voy a leerlo, me envían el link, compañeros de resumen que acaban de tirar la nota, así que saludamos. Dice, segundo desafuero, Corte Suprema confirma ampliación del desafuero de Rosauro Martínez. Voy a leerlo para no caer en errores. La Corte Suprema confirmó hoy el viernes 10 de marzo la ampliación del desafuero del diputado Rosauro Martínez Lavey investigado por el asesinato de cuatro militantes del MIR en 1981. Hechos ocurridos en la cordillera, en el sector cordillerano de Neltume. Neltume. Me enredo mucho para pronunciar esa comuna siempre. Neltume. Al lado de Panguipulli. Sí, en la comuna de Panguipulli. Ajá. Bueno, el fallo unánime, bla bla bla, en pleno confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones, que Rosauro Martín había apelado, bueno, se fue desaforado por la Corte de Apelaciones, había apelado a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema confirma su desaforo entonces, que va a iniciar el juicio por el asesinato de estos cuatro militantes del MIR. Recordemos que Rosauro Martínez ya estaba desaforado por un crimen en Chillán. Entonces se le suman estos crímenes de Neltume. No sé qué me pasa hoy día. Está nervioso por la vuelta, Jano. Puede ser. Tarea para la casa decir Neltume 100 veces. Neltume. No, yo creo que tarea para la casa de todos en realidad, que en todos nuestros hogares podamos decir Neltume y recordar finalmente que allí ocurrió la muerte de muchas personas que lucharon por la democracia, que, bueno, por el fin de la dictadura en realidad. Pero finalmente hacer memoria de aquellas personas que lucharon y que cayeron en aquel momento. Y para que finalmente pueda haber justicia en estos casos. Porque como bien sabemos, si es que hay justicia en estos momentos, si es que los asesinos están encarcelados, bueno, en las condiciones que sean, es porque ha habido movimiento detrás de aquello. No, nunca ha sido nada gratis. Exacto. ¿Qué otro comentario, qué noticia nos tiene? Jano. Sí, pasamos. No, estoy. Voy a hacer una fe de erratas, como dice, o de erratas. Yeah. Cometí un error al decir los dos desafueros son por Neltume. No, era por Chillán. No le quita, no bueno, le quita peso, sí. Recordemos que Rosauro Martín era coronel de ejército en los años 80. Sí, de la DINA. De la DINA, de hecho. Bueno, posteriormente fue alcalde de Chillán. Y ahora era diputado, honorable diputado, que ha sido desaforado por estos casos. Estos casos hace rato que estaban dando vueltas. Diputado por RN, ¿cierto? RN por el distrito 41, que es el distrito de Chillán, Pinto, Coihueco y toda esa zona que... ¿Y tu zona también, no? No, mi zona, por suerte no. Ahí. Allá tenemos a Don Osaín nomás, que él es muy bueno, muy buena persona. Un buen chato. Claro, silencio acá en el estudio, Si no entendía era un sarcasmo, pero por si alguien no entendía era un sarcasmo por si acaso. Sí. Bueno, hubo otro suceso que pasaron durante la semana y uno de los que generó más repercusiones o se habló bastante fue por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Generó bastante ruido en ese sentido porque tomó muchas horas de transmisión durante el día en los diferentes canales de televisión de diferentes perspectivas, no todas satisfactorias obviamente, claro. pero sí generó bastante interés en la noticia y nosotros obviamente nos tuvimos al margen de ese acontecimiento. Recordemos que en diferentes partes del país hubo marchas, diferentes marchas para conmemorar. Alrededor de 29 ciudades en Chile. Exacto, y Concepción no estuvo al margen de eso y también se realizó una marcha en la ciudad de Concepción. Sí, bueno, esto en un contexto bien agitado a nivel local porque desde bueno el año pasado y este año hemos tenido algunos sucesos bastante, ¿cómo podríamos decir? Espeluznantes. Como por ejemplo el suicidio inducido de Antonia Garros, que fue el fin de semana, o sea, perdón, en el verano, que ella se suicidó lanzándose de un piso número 13. Sí, acá en Concepción. Acá en Concepción. ¿Podría contarnos un poco de qué se trata para quienes no tienen muy clara de qué estamos hablando? Sí, bueno, Antonia tenía una relación con un tipo muy violento que abusaba de ella tanto psicológicamente como físicamente. Era golpeada por él y ella puso una denuncia en Carabineros, pero que posteriormente, como sucede en estos casos de extrema violencia, fue retirada. Y finalmente, Antonia, después de sufrir violencia sistemática durante toda la relación que tuvo con este tipo, apellido Larraín. Bueno, también nos referimos a eso. Larraín tiene una gran una influencia. De clase social. Claro. En este caso es muy importante decirlo. Sí, sobre todo en un país donde casi ese apellido se puede usar como escudo ante la justicia. Efectivamente, y así ha sido en este caso, pues porque el día en que Antonia se lanzó de este piso número 13, porque así es en teoría, pero está en investigación, hay que decir que todavía esto se está investigando, Carabineros de Chile estaba en el mismo lugar del suceso conversando o tomando la declaración a este tipo que era su pareja hasta ese momento. Y desde ahí no hemos tenido noticias de él, por ahora, si hubiese sido un apellido Soto González, les puedo asegurar que ha estado toda la prensa. Y la foto de él puesta en todos los noticiarios. Sí, puesto y en preso. Todos los, y preso. Y puesto en todos los noticiarios su foto. Prisión preventiva, por lo menos. Sí, pues, y además tendríamos un acoso periodístico constante. No digo que eso pudiera estar mal, sino que digo que en este caso eso no se da porque tiene este apellido Larraín y porque está muy protegido. De hecho, he sabido por gente que está luchando junto a la familia de Antonia Garros que este tipo se encuentra en Panguipulli en un lugar de vacaciones. Estando como lejos y en un ambiente de completa tranquilidad y en un balneario. O sea, esa es la condición en la que queda él después de que su polola se suicida, en teoría. O sea, si lo pensamos más fríamente, uh-huh. él ni siquiera ha sido llamado a declarar. No, nada. Hasta y este fue momento, en su departamento. Fue en su departamento, claro. Y entonces él debería estar siendo estando interrogado. Él ahí. O sea, no cabe ninguna duda de que él estaba ahí además. Y además que los vecinos, ustedes recordarán las primeras imágenes y declaraciones de los vecinos, ellos dicen que escuchaban constantemente a este tipo gritarle y a esta chica sufrir los maltratos de este hombre. Entonces no se comprende muy claramente el por qué este hombre está de esta forma tan libreta, como se dice coloquialmente. Gracias, no, de hecho, acá igual es bueno colocar el énfasis en que esta era una situación que era sabida, que acá se había hecho la denuncia, que acá los mismos trabajadores, conserjes del edificio en donde vivía este hombre, ya habían declarado que era una persona violenta y que constantemente estaba agrediendo a su pareja. Y de hecho acá es bueno poder mencionar el tema de cómo se enfrenta finalmente el tema de la ley de violencia intrafamiliar, porque acá estamos viendo que si bien ellos tenían una relación, la ley solamente la ley de violencia intrafamiliar solamente alcanza a cubrir a personas que estén unidas por un vínculo matrimonial, que estén unidas por una relación de convivencia, es decir, que estén cohabitando en el mismo lugar, o a personas que tengan un hijo en común. Y como Antonia no tenía este tipo de relación con la persona en cuestión, no alcanzaba a ser protegida por la ley de violencia intrafamiliar. Sí, y a raíz de eso que se ha generado una demanda de legislar al respecto. Modificar la ley. Y incluir la violencia dentro del pololeo. De hecho, ha nacido popularmente de llamarle ley Antonia a propósito de este caso, el tema de la violencia en el pololeo, que es donde nace la violencia en las relaciones, si no es que de 10 años de casado de repente el hombre se pone violento, los primeros signos de violencia empiezan a notarse en el al instante, no es, son pequeños y una escalada cada vez más, más grande hasta que ya está la situación en un punto donde puede arriesgar su vida o en este caso una terminar autoatentando contra, contra la misma. Qué bueno que colocas en esta relación de hechos el tema de la violencia intrafamiliar, porque acá no, no de la violencia machista, mejor dicho, porque acá no estamos hablando de que de un momento a otro la persona o el hombre se colocó violento, sino que acá estamos, como bien tú decías, frente a una larga historia de violencia, de que va claramente, se inicia en el pololeo y que va escalando y que finalmente puede terminar con de la peor forma para muchas mujeres. Bueno, y también es una violencia que tiene múltiples formas, porque muchas personas decían entonces, ¿por qué retiraron la denuncia si era el tipo era tan violento? Y es porque obviamente se generan diferentes formas de violencia, dependencia, aislamiento, y eso genera... Control. Entonces eso genera que muchas veces las personas agredidas tienden a sacar las denuncias para proteger a su agresor. Y entonces la violencia también es psicológica, verbal, no solamente física. También hay una violencia de institucional, que es cuando finalmente claro. Las instituciones no son capaces de responder o no... Incluso o, abandonan a las personas. O abandonan finalmente... Es que lo que hablaba tú al inicio, Cama, es súper importante. El tema que esta famosa ley de violencia intrafamiliar te deja de lado todas las relaciones de hecho. Pues, o sea, tú puedes estar pololeando con alguien, puedes... ejercer violencia y pueden hacer algo y va a quedar, y puedes tener la figura de quedar impune, pues. Libre de polvo y paja. Claro, es como bastante enfermo, bastante miope la ley. Claro, súper miope y que no que te toma un porcentaje de población, pero que no es el total de la violencia que puede ejercerse. Pues. Yo creo que es súper importante poder actuar a nivel de las relaciones de pololeo, porque como bien decía Jano, ahí es donde se inicia todo. Entonces la idea es llegar antes de que esta cuestión siga escalando, y ahí es donde cuando se debe intervenir, no cuando finalmente ya las personas ya llevan 10, 20 años de casado con toda una historia de maltrato. Sí, además que es importante también poder cubrir esta franja etaria como de los adolescentes, donde también se da en algunas oportunidades la violencia en el pololeo. Hay campañas en los establecimientos educacionales de enseñanza media para evitar la violencia en el pololeo, pero no hay un amparo legal o una forma de obligar en el fondo o cómo poder denunciar esta violencia. No, yo soy profesor y me ha tocado ser profesor jefe, y la campaña es, le dicen a los establecimientos, ya pasa en esta unidad. O sea, claro. Tú la campaña, tú tienes que aplicarla tú, con tus recursos, con tus métodos, no hay ningún apoyo. No hay en este caso un programa o una institucionalidad, entre comillas, que te uh-huh. permita ejercer esa labor pedagógica. Te llegan los afiches de Carol Dance diciendo no más violencia en el pololeo, que es la cara de la campaña, sí. Y se pegan en el establecimiento y te dicen al principio de año, hay que pasar esto porque es importante, porque tenemos adolescentes. Todo establecimiento que tenga estudiantes de 13 años para arriba está obligado a hacer eso, pero por tu cuenta. Y te puedo asegurar que en los colegios, sobre todo en los municipales, cuando toma la orientadora, en este caso normalmente toma esa área, ¿qué lo ven los profes? Un cacho. Porque al final termina siendo un tema más dentro de la estructura curricular de la escuela, siendo que no... Es menester, o sea, se puede vincular, pero no tiene que ser el recurso propio el que se aporte para ejercer esa labor. Y con toda la precariedad a la que están enfrentados los profes también. Y tienes 45 minutos cada dos semanas. Claro. Para hacerlo. 40 minutos. Bueno, también comentar otro caso local de violencia que marcó, bueno, el año 2015, también el 2016, que fue el asesinato de Marlene Matamala, esta chica de 24 años que fue asesinada, embarazada, y fue encontrada un mes después acá, bueno, cerca de donde nosotros hacemos programa de radio, en Loma de San Andrés. El tipo, bueno, tenía un historial de violencia, y cuando fue arrestado, se encontraba justamente en otro hecho de violencia. Entonces tenemos, y se hizo amigo de Marlene en algún momento, una persona tan violenta como esa, y finalmente la asesina. Se encuentra en prisión preventiva, fue él mismo, declaró que era el autor del asesinato de Marlene Matamala, un asesinato que fue muy chocante para la ciudad de Concepción, porque esta chica se encontraba embarazada y sus tías y su mamá estuvieron mucho tiempo en el centro, mientras la encontraban, de hecho, haciendo una campaña para que no la dejaran de buscar, porque acá en Concepción hay una cuestión bien emblemática, que hubo un caso, que es el de Matute, que se buscó a Jorge Matute Jones durante mucho tiempo, pero ha pasado muchas veces después que hay personas que desaparecen, pero se busca un tiempo corto, el tiempo regular, y luego no se sigue buscando. Entonces ya hay como una cultura de pedir que no dejen de buscar a las personas desaparecidas. Y lamentablemente desaparecen muchas personas en esta ciudad. Sí, de hecho, yo recuerdo para el caso Matute se pillaron como 3 cuerpos previo mucho a que pillaran más, a Matute. Como unos 20 cuerpos. Buscando a Matute encontraron a 3 que estaban. No, mucho más. Mucho más. Mucho. Fueron así, muchos. Todo con cenar, de que no exageremos tanto, pero. Pero por lo menos mucho. Como más de 10. Sí. Sí. Yo me recuerdo sobre todo las lagunas. Las lagunas, sí. Y bueno, mencionarles esto y también otro hecho de violencia en contra de la mujer que se vivió hace poco fue cuando Lorenza Cayuán es engrillada y la hacen parir engrillada. Y hoy día se encuentra con la presencia de dos gendarmes y el amparo del hospital. Sí, del sanatorio alemán. Del Hospital Regional de Concepción y del sanatorio alemán de Concepción. Ambos hospitales. Y recordemos también que hace muy poco, durante esta semana, salió a la luz que un carabinero reconoció haber violado a una persona, una mujer que estaba detenida y salió libre. En el norte. Eso fue en el norte, sí. Sí, y eso fue esta semana. Bueno, y recordar, siguiendo con Lorenza, recordar que Sayén es aún prisionera del Estado de Chile, una de las mujeres más pequeñas que es prisionera del Estado de Chile, tiene meses y ya es... 5 meses. 5 meses y ya es vulnerada y es prisionera del Estado. Hasta ese nivel llegamos con la violencia en contra de la mujer. Bueno, recordar del caso de Lorenza, que en la actualidad se encuentra en periodo de definiciones de lugar en donde va a cumplir su pena. Está pidiendo el traslado a Punta de Parra. Efectivamente, ella está pidiendo el traslado al Centro de Estudio y Trabajo de Punta de Parra. Bueno, ella ya viene de un proceso de pedir el traslado al set de Cañete, cuestión que fue denegada tanto por Gendarmería como por los tribunales de justicia. En este caso, el traslado al set de Punta de Parra ya fue denegado por la Gendarmería. Ahora se está a la espera de la resolución de la Corte Suprema, quien próximamente definirá en dónde será trasladada tanto Lorenza como su hija Sayén, para finalmente que pueda seguir cumpliendo esta pena de 5 años y un día por un supuesto robo de madera, una figura al menos... Ya hemos hablado muchas veces en este programa, en las temporadas anteriores, lo que significa la figura esa que inventaron del robo de madera. Uh-huh. Así como Yerko mencionaba a este carabinero que violó a una mujer en la comisaría y salió libre, también mencionar que el día de hoy, o ayer, no recuerdo bien, fue encontrado un cuerpo en una municipalidad, en una oficina en San Felipe, Quinta Región. En una municipalidad. Y no hay ninguna claridad, fue encontrada envuelta un cuerpo, una mujer, bueno, se identificó ya la mujer. 22 años. 22 años, una chica de 22 años, que fue encontrada por un funcionario público dentro de la misma oficina, envuelta en una bolsa plástica, y se dio cuenta por el olor y porque salía una mano de la bolsa que era el cuerpo de una persona. Así que en ese contexto es que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En ese contexto bien agitado. Para los imbéciles que siguen diciendo que están alegando puras tonteras, ya córtenla. Se ven harto ridículo, harto estúpido diciendo esas cosas. Bueno, a mí me pasa que cuando veo, bueno, generalmente en Facebook y también con conversaciones con algunos familiares, me da la sensación como que les produce miedo a muchos hombres en las demandas de los movimientos de mujeres y del feminismo en general. Y sin intentar comprenderlo mucho, le produce miedo e inseguridad masculina. Sí, yo creo que sí, yo creo que ese hoy, hace un par de días, antes de ayer, estaba haciendo unos talleres en la Universidad del Biobío y con niños de primero, y les recordé que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, contextualizó un poco. Y uno de los chicos me decía que le cargaba que existiera Día Internacional de la Mujer, porque él no entendía por qué tenían que ser especiales las mujeres. Bueno, fue la única persona y su propio curso ayudó a un poco a mediar en el tema, pero a él le molestaba mucho. Decía que su pareja no necesitaba un día especial, que él la trataba bien, así que ella no necesitaba un día especial, que el resto de las mujeres que las trataban mal necesitaban días especiales, pero ella no. O sea, hubo que contextualizar un poco. Igual es un chico de 19 años que tiene ya tiene toda esta carga histórica y esta cuestión que se nota mucho, que va por un poco por el miedo, como dices tú, Jano, y también por la inseguridad, a veces, o la amenaza de sentirse violento. Parece que muchos hombres actúan bajo el miedo de sentirse violentos ellos mismos, sí, como de mirarse, que, de revisar sus acciones. Que les cuestionen sus prácticas que ya tienen naturalizadas. Sí, exactamente. Es como el... o la cuestión o, dice, o un sentido inverso de que su pareja ya no aguante más cosas. Sí. También. Sí. Dice, ¿y por qué no existe el Día del Hombre? Oh, sí. O ni uno menos. Sí. Bueno, de partida el Día del Hombre igual existe, el 19 de septiembre. Y en segundo lugar, decir que andar pidiendo día al a la que se encuentra en una situación de privilegio es un absurdo, pues si nosotros como hombres tenemos que reconocer que estamos en una situación de privilegio en relación a la vida que tienen que vivir las mujeres, así como el empresariado está en una situación de privilegio contra... En relación con nosotros que somos de la clase obrera, y seríamos como decir, oye, si existe el Día del Trabajador, ¿por qué no existe el Día del Empresario? Claro. Igual de estúpido. Oye, y un dato no menor, que igual para ir redondeando el tema, para que se denote la gravedad, no, bueno, todos, bueno, si, quienes no saben, el Día de la Mujer Trabajadora se conmemora cuando fueron quemadas un centenar de trabajadores que pedían mejoras laborales. Y el, sí, en Nueva York en 1911. Claro, y el patrón no oyó nada mejor que prenderle fuego al lugar donde ellas estaban reunidas. El día de antes de ayer, en Honduras, se quemaron, Guatemala. Guatemala, perdón. 31 niñas y adolescentes que estaban protestando en contra de abuso sexual en un hogar de menores. Sí, fueron, en una suerte como de cename, claro, equivalente. Y no hallaron nada mejor que ocupar el mismo modus operandi y ellas murieron quemadas. Y se repite la historia más de 100 años después. Uh-huh. Entonces, para pero eran niñas y adolescentes, y estaban en un hogar indígena. Sí. Bueno, horrible. En el caso de Estados Unidos eran mujeres inmigrantes. O sea, igual, en su mayoría eran mujeres inmigrantes, sí. Claro. Pero... Te das cuenta que al final es un tema, lamentablemente, que es cíclico muchas veces. Y de clase. Y sí, mira, claro, contenido de clase. El debate sobre el feminismo, así como por qué el feminismo, qué el feminismo, o que exageramos, que los hechos violentos son puntuales, hay que decir, en relación a lo que planteamos, que son una escalada de hechos, que nadie llega, ningún hombre de repente en un pololeo va a agarrar un puñal y matar a su pareja, sino que son una escalada de hechos que empiezan con actos violentos muy pequeños y que van creciendo. Nelson fue a la marcha de Concepción en este 8 de marzo, pudo rescatar algunas cuñas. Sí. Y vamos a escuchar la primera de ellas, donde nos comentan sobre justamente lo que es el feminismo y cómo se vive este en el cotidiano, más allá de una demanda en un día histórico internacional. Muy importante que quede claro que la invitación de las feministas es a una liberación de las mujeres, y gran parte de esa liberación tiene que ver con la distribución al interior de las casas, una distribución justa de las tareas del hogar. Basta de que las mujeres tengamos todo nuestro tiempo invertido en la casa, en el cuidado de las personas de la casa, en el mantener el aseo de la casa. Creemos que eso es injusto, porque las mujeres podemos hacer muchas otras cosas y que todas esas labores deben ser compartidas entre todas las personas que viven en una casa, independiente de qué tipo de familia se trate, independiente si es un grupo de amigas, de amigos, de familiares, si es un matrimonio. En todas las casas, en todas las comunidades, las tareas domésticas deben ser repartidas de manera justa e igualitaria. Sí, pues la situación que pueda tener una mujer de asumir todo el trabajo de una casa, como ocurre mayoritariamente, un acto también de violencia. Oye, y ojo, que muchas veces cuando los hombres hacemos cosas en la casa, se dice como que estamos ayudando, como que las tareas no son nuestras, y eso ya no me molesto. O por ejemplo, dicen, qué bueno, tu pareja te ayuda, es un buen hombre. Ha pasado muchas veces eso. Yo no plancho, mi pareja plancha. Y también, cuando lo he contado, es como algo excepcional y algo a celebrar, algo como muy particular. Y no tiene nada de particular, yo hago otras cosas, las otras cosas, no tiene por qué uno ser reconocido por sobre el otro. Sí, o porque porque la mujer lo hace y no tiene ningún reconocimiento, pero hay quienes lo hacen, hombres, y esperan casi que les den un premio. Sí. O bueno, también está el caso de muchas mujeres que también reconocen la importancia del rol de género y el trabajo de la mujer, pero y que trabajan desde un punto de vista intelectual y todo eso, pero para poder hacer esa pega contratan a otra mujer para que le haga el aseo en la casa, le tenga hecho el almuerzo y le cría al cabro chico con un sueldo mínimo, que también es violencia contra violencia de género, sí. Efectivamente. Así que esa es una contradicción que ocurre. Es que una para poder escribir de clase también. Sí, claro. Para poder escribir esos papers necesitan a otra mujer haciendo haciendo ese trabajo. Sí, en una condición de explotación. Claro. Y de abuso, porque no digamos que en la mayoría de los países el trabajo doméstico es muy mal pagado. Sí, no está normado. No tanto, hay países en que sí es muy bien pagado, pero no es este el caso, el nuestro. En Latinoamérica yo creo que sí. No es muy bien pagado. En no, para nada. Uh-huh. Bueno, es un trabajo bastante precario en términos generales. Sí. Tenemos otra cuña sobre la importancia del Día de la Mujer en Chile y en el mundo. El 8 de marzo es una fecha muy importante para nosotras como feministas porque buscamos visibilizar nuestras demandas, hacemos memoria histórica, creemos que nosotras somos parte de la historia de tantos movimientos de mujeres y tantos movimientos feministas que han habido acá en este territorio, en Latinoamérica y en el mundo también en general. Creemos que es muy importante estar organizadas, o sea, no solamente marchar este 8 de marzo, sino que la invitación es a que las mujeres de las distintas regiones de Chile, de los distintos territorios rurales, urbanos, se organicen, se acerquen a las organizaciones que ya están o que formen nuevas y que generen relaciones de sororidad, como decimos nosotras, de solidaridad entre mujeres, de amor entre mujeres, y que podamos hacerle frente a este sistema patriarcal que nos deja en una posición de opresión, pero del cual sin duda las feministas estamos dispuestas a combatir, a pelear y a construir una vida distinta donde poder ser felices, digamos, donde poder disfrutar en libertad de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, donde trabajar no signifique ganar menos por ser mujer, donde no nos toque siempre a nosotras lavar la loza, hacer el aseo, cuidar los niños, las niñas, una vida más justa, más digna. Bueno, se dijeron varias cosas ahí, el tema de la desigualdad de ingresos, que es una forma de violentar a las mujeres muy importante de parte del empresariado de este país, pero se utilizó un concepto que quizás poca gente conoce, que es el de sororidad. No sé si será muy muy así como muy cliché decirle a la Angel que lo explique, o puede ser cualquiera de ustedes, muchachos. No sé si queda abierto el micrófono a quien quiera explicar un poquito en qué consiste la sororidad que hablaba. Bueno, a todo esto, agradecer, porque las cuñas son de Paulina Rojas. Ella es militante de la Alzada Acción Feminista Libertaria, que es un movimiento que está en la ciudad de Santiago. Agradecemos a Paulina por las cuñas. Un saludo, un abrazo. Ella estuvo acá en la semana. Ella trabaja en Santiago actualmente. Un saludo también a su agrupación, que debe estarnos escuchando a esta hora acá desde la región del Biobío hacia el resto del país. Abrazos para ella, entonces. Abrazos para ella, y ahí estamos en contacto para nuevas aventuras en el tema de entrevista y todo esto. Bueno, la sororidad, entonces, ¿o lo iba a decir alguien? Lo iba a decir yo. Ya, dale. ¿Cómo dijiste que se llamaba la compañera? Paulina Rojas. Bueno, Paulina lo explicó dentro de lo que estaba planteando, pues habló del amor entre mujeres. Básicamente es eso, así lo entiendo yo. Pero para explicarlo como unas palabras técnicas, debo asumir que lo googleé, porque sororidad es como un sentimiento de hermandad entre mujeres y de amor entre mujeres, como decía Paulina, pero al googlearlo dice lo mismo, que debemos compartirnos, aliarnos entre mujeres, como apañarnos de alguna manera, contenernos y luchar en conjunto, en equilibrio y en igualdad de condiciones entre nosotras mismas. Eso, a eso es como refiere la sororidad. Sí, es la solidaridad entre mujeres pero sí. Entre mujeres en pos de defenderse mutuamente del patriarcado. Sí, de la lucha por los derechos de la mujer en una sociedad patriarcal. Exacto. Y capitalista. Sí, y capitalista. Patriarcal y capitalista. Claro, eso es. Eso es básicamente sororidad. Bueno, tiene este componente político a diferencia de la solidaridad. Bueno, la solidaridad igual tiene que cargarse políticamente, sí. Que es la solidaridad de clase. Que la solidaridad de clase, habría que ponerle no, un apellido. No, y la solidaridad también, si el problema aquí que es la caridad, que es otra cosa. Que se intenta hacer pasar por solidaridad, pero es otro debate. Yo dono siempre mi peso al hogar de Cristo, yo soy solidario. Ya, pues, y para finalizar sobre el tema que hablamos de la desigualdad de ingreso en este país. Es súper importante también decir que en general las mujeres en Chile tenemos condiciones laborales precarias, inseguras, informales, que todavía se produce la diferencia de salario y de sueldo entre hombres y mujeres, y que esta diferencia se acentúa todavía más cuando se trata de mujeres que tienen mayores estudios, lo cual nos parece obviamente injusto, nos parece vergonzoso, y vamos a denunciarlo hasta que esto cambie. O sea, todas estas cosas que vivimos como mujeres las vamos a seguir denunciando y vamos a seguir luchando para que sean de manera distinta y poder vivir de manera más digna. Bueno, ahí teníamos el audio de la compañera feminista que nos conversaba un poco del tema de la brecha de género como uno de los temas que ha estado más que nada súper presente en los últimos años con respecto a la actualidad de las luchas del movimiento feminista a lo largo del mundo, porque acá bien podemos ver que, bueno, creo ayer estuve revisando un par de cifras y dentro de los países de la OECD, bueno, para variar, Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de brecha de género. ¿Y cómo podemos definir este tema de la brecha de género? Es finalmente el por qué a un hombre le pagan mucho más que a una mujer, en consecuencia de que ambos... Por el mismo trabajo y por el mismo nivel de estudio o de cualificación. Efectivamente, como bien lo decía Jano, es básicamente eso. Yo una vez tuve la oportunidad, comillas, oportunidad, de ir a una charla hecha por un ingeniero comercial, si no me equivoco era de la PUC, de la... La cuna. Déjame ahí nomás. Sí. Y él decía que estaba bien eso, porque las mujeres se embarazaban, las mujeres eran un gasto para la empresa. Y a mí lo que más me chocó es que las chicas que estaban ahí estaban de acuerdo. Pero sí, pues, pero si son un gasto para la empresa, pues si los empresarios les encantaría tener esclavos en vez de trabajadores. Entonces, pero es nefasto que ese pensamiento se siga reproduciendo. Excel. Y es más nefasto aún que mujeres estén de acuerdo con ese pensamiento, claro, y lo avalen, y avalen ese tipo de práctica. Yo me he topado con eso en distintos trabajos que he tenido. Yo no estaba embarazada, no he necesitado pre y postnatal, pero sí compañeras de trabajo, y se han visto acosadas por sus jefaturas, y son mujeres sus jefaturas además, y han sido acosadas. Por ejemplo, yo tengo una compañera que era trabajadora honorario de la Universidad del Biobío, que tuvo que reintegrarse a la semana de haber tenido su guagua. Así ¿qué es, fue ese ruido? Una botella. Una botella que se cayó. Tuvo que reintegrarse, como les decía, a la semana de haber parido. Así de sencillo, tuvo que empezar a ir a trabajar con su guagua a días. Lactante, o sea, imagínate, una semana la guaguita fuera de la guata y ella tenía que estar yendo a trabajar. Y cuando no estaba el yendo a trabajar, pues tenía que estar trabajando igual. Entonces, y su jefatura era una mujer. Podría haber existido un poco más de solidaridad o de sororidad. Bueno, en ese caso tengo también, bueno, las pegas anteriores, no vamos a decir en cuál, pero que cambiaron el régimen de contrato a honorario, y básicamente el argumento fue porque hubieron mujeres que se embarazaron y duraban más del tiempo del contrato. Entonces por eso decidimos cambiar el régimen de contrato a honorario a todos, por lo mismo. Ah, claro. Por mujeres que se embarazan. ¡Qué terrible! Ese fue el argumento. Quizá una buena solución para eso sería que lo prenatal y postnatal fueran equivalentes en hombres y mujeres, y así nos ahorraríamos esa discriminación laboral. Por supuesto. Sí. No, y de hecho yo creo que fue súper bueno tomar este tema que planteamos de la brecha de género, porque generalmente esto se ve muy representado, sobre todo en aquel sector de la población femenina que accedió a un tema de formación universitaria, a temas de formación profesional, y que es principalmente el sector que piensa que ya por haber tenido este tipo de formación ya no necesita de la protección o de la sororidad de otras mujeres organizadas, que por el mismo hecho ya de haberse formado la universidad o de tener una pega muy, muy bien remunerada, ya es una mujer liberada, entonces ya no necesita. Pero entonces en ese mismo sector es donde vemos que se produce este tema de la brecha de género, sí, y en mucha mayor cantidad. O sea, no sé si en mayor cantidad, pero sí, se produce. Y al parecer, como dices tú, queda la sensación de que la pega está hecha, solamente por las condiciones que tú recién mencionabas. Voy a hacer una pausa en el tema para poder saludar a las personas que nos están siguiendo en Twitter. El Gama me puede ir ayudando. Pelusa nos dijo hace una hora ya cuando comenzaba el programa. Oh, disculpa, dijo, Pelusa. Sí, sí, disculpa, leyendo con Pelusa. Mucho atraso. Hola, escuchándolo de Santiago, se les extrañaba. Nosotros gracias, también Pelusa. A ustedes les extrañamos mucho. Pero sí le respondimos a Pelusa, eso sí lo hicimos. Por otro lado, Lisa Monti nos dice: hola, ahora sí los escucho, solo a la izquierda. Muchos abrazos, muchos cariños, tanto tiempo sin escucharlos. Saludos para ella. Saludos también para Lisa. Auditora fiel. Sí, Pelusa igual, ¿no? Auditora fiel. Sí, auditora fiel. También Pelusa nos dice: yo quiero ir a Ghibli, pero me queda medio lejos, porque ya está en Santiago. Claro. Pero que venga. Que venga, que nada lo detenga. La Angel le da alojamiento. Yo le doy alojamiento a Pelusa, no te preocupes. Sororidad. Y que venga el programa. Claro. Que venga el programa además. Un día pasará eso, nuestros auditores fieles vendrán a este programa. Elisa Monti también dice: cha, todo pasando allá, y acá lo más cultural es el bandejón central y la Brasil. Jajaja. Ja, ja. No deja de ser. Igual pego su defendida al final. Igual a baño. Sí, igual a baño. Voy. Pelusa dice: sea a la izquierda, no son de Ghibli, pero no son. Son de Ghibli, pero no son de Miyazaki, lo que dijo el Jano. Yo recomiendo Desde las colinas de las amapolas. Buena película. Muy recomendada parece. Elisa Monti también decía: desde un colectivo denunciamos la violencia de género en salud mental. Y un tipo dijo que feminizar era desviar la mirada. Un tipo. Yo creo que ahí está la explicación. No, claro. Elisa Monti también dice: Guatemala nos muestra cómo la criminalización infantil pobre cobra vida no solo cuando mueren, pero cuando mueren es feroz. Ah, por la muerte de las niñas. Es prácticamente asesinato. Sí, es prácticamente asesinato de las niñas. Gracias Elisa y gracias Pelusa por todos sus comentarios y ser tan fieles auditoras de Cerro La Izquierda y estar en el primer capítulo de este año de Cerro La Izquierda. Comentarles además, transparentar que hoy día no estamos en TuneIn, pero desde la próxima semana sí lo estaremos por Radio Villa Francia y por Radio Resumen. Este fue el primer programa y tuvimos lo que Jano explicaba, un pequeño error. Dificultades logísticas, se dice en la empresa normalmente cuando nadie pega, no manda el mail ni el aviso por mail, oye, volvemos esta semana, claro. Nadie lo hizo, temas logísticos. O se puede, logístico. Una excusa que solo en Chile es aceptada, que te envié el mail pero no te llegó. Ah, claro, no, también. Eso, qué extraño. A lo mejor te tiró spam. Solo pasa en este país. Revisa tu spam. El único país del mundo donde los mails no llegan. Sí. Gracias a las chiquillas en Twitter. Vamos con una pausa musical y volvemos para el último bloque de Cerro a la Izquierda. Vamos a escuchar Café Tacuba. Y así que eso, ya volvemos para cerrar. Gracias. Muy bien. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Como que Cerro a la Izquierda es un programa marcado por Arctic Monkeys. Sí, suena mucho. Sí, cambiamos de base, ya no usamos la Teddy Picker que nos acompañó por 4 años, ahora estamos usando esta. Que igual es buena. Fluorescent Adolescent. Exacto. Tremendo tema. Sí, temazo. Estuvimos meses caneando, pensando cuál podía ser y se nos ocurrió hace un día. Sí, salió todo rápido. Fue la última alternativa. Sí. Discusión de meses reducida a un día. Es que a veces las cosas con presión funcionan. Sí. Exactamente. Normalmente. Sí. Por eso tendemos a dejar la pega a última hora, siempre llegar atrasado, andar corriendo para todo el mundo. No sigas, por favor, con esa tortura de nuestras faltas. Bueno, en estos momentos Yerko se pasa al bando de los autoflagelantes. Claro. Sí. Oye, estamos en el último bloque del programa. Sí. Vamos también a inaugurar otra sección. No sé, ¿tiene nombre ya o no? Sí, tiene nombre. A ver, de tú hecho, que eres el creador. Yo creo que la próxima semana podría tener su cortina propia. No sé, sí, sí. Pero si tiene su cortina propia. A ver. No, pero primero... Ya, primero lo voy a presentar. La sección que viene el día de hoy, chiquillos, amigos, amigas que están escuchándonos a esta hora, es el impresentable de la semana. Básicamente lo que vamos a hacer, un ejercicio lúdico de presentar un tema que nos haya llamado la atención y que nos genere escozor en menos o en un minuto. Poderlo explicar y poderlo contar por qué nos genera y por qué es el impresentable de la semana para cada uno de los miembros de Cerro a la Izquierda. Lo indignante, si lo indignante de la semana o lo impresentable de la semana lo en Cerro a la Izquierda. Que comienza ahora. Ahora. Y seguimos con Arctic Monkeys. Muy bien. Bueno, parto entonces humildemente como entre comillas creador, anticreador de la sección. Quiero partir con mi impresentable de la semana. El impresentable de la semana, el Paco Gate. Para los que no saben, les cuento a grosso modo, es el sobrepago que recibieron funcionarios de Carabineros en Magallanes por un costo aproximado de $1,000,000, donde se le depositaban a sus cuentas privadas pagos, entre comillas, que eran excesivos, que ellos devolvían a una cuenta, entre paréntesis, trucha. ¿Por qué es impresentable? Porque son dineros públicos que se destinan a una fuerza que ya está sobrepagada, una fuerza armada, entre comillas, que ya tiene cobertura en Capredina, que tiene una serie de privilegios que el 90% de los chilenos quisieran tener, como un sistema de salud digno. Por otro lado, funcionarios de Carabineros que han usurpado del Estado. Ese es para mí el impresentable de la semana. Bueno, es mi turno. Espera, para redondear, pues fueron 15 mil millones de pesos que se robaron los pacos. Exactamente. Sí, y bueno, tienen la imagen así como de que se, de que estos no aceptan soborno y son incorruptibles. Yo estoy sospechando que es porque le ofrecen muy poco ya. Y son dos robos del siglo. Para quienes decían que el robo más grande de la historia era el del aeropuerto, aquí hay dos robos del siglo. Y de 9 funcionarios, ¿eh? Eran un equipo de 11 oficiales. Y contando. Bueno, siguiente impresentable. ¿Quién va a la pelea? Yo voy a la pelea. Mi impresentable de la semana dice así: cuando llegó la policía la encontraron colgada, así era como la violaban y así fue como abortó. Estaba siendo violada mientras estaba pariendo. Estaba desangrada. La mujer había salido de Colombia rumbo a España con la intención de trabajar, pero fue engañada y cuando llegó le quitaron sus documentos y la forzaron a prostituirse por unos años. Es impresentable la semana. La BBC hizo un reportaje del tráfico de mujeres latinoamericanas en Inglaterra específicamente y mostraban como cuál película de ciencia ficción, no sé si algunos vio alguna vez en un bus una película de ciencia ficción donde una mujer era raptada y era obligada a prostituirse de las maneras más crueles y cruentas y sangrientas en distintos países europeos. Es un flagelo que sufren las mujeres latinoamericanas en particular y que está muy oculto, pero espero que desde hoy día sea transparentado y aborrecido por la sociedad en su conjunto. ¿Quién va? Como que cuesta decir algo después de lo que dije. Fuerte. Pues bien, asumo yo ahora la tarea de poder comentar el impresentable que he podido seleccionar para ustedes esta semana. Pues bien, hace unos días Jacqueline Van Rysselberghe, senadora de la UDI por la región de Biobío, en entrevista con la cadena CNN Chile, señaló que era un mito urbano el sueldo millonario que están recibiendo los senadores y diputados de la República. Para mí es impresentable que esta mujer, esta corrupta, esta mujer que ya ha recibido sobresueldos por parte de un montón de empresas, para legislar en su favor, diga tan suelta de cuerpo que es un mito urbano o que es insuficiente la cantidad de dinero que este país gasta en sueldos de parlamentarios, que bueno, la excusa un poco de tener sueldos tan altos era que fueran inmunes a la corrupción, pero esta cuestión ha sido totalmente desmentida por la realidad. Esto es para mí lo impresentable de la semana. Van Rysselberghe, abúrrete. Para gozar. ¿Quién sigue? Vamos, Yerko. Sí, pues, espera, abúrrete, Van Rysselberghe. ¿Cómo tanto? Mía, ¿y tú y Yerko? ¿De qué nos va a hablar? Para de gozar. Yo le voy a dar a duro también a Van Rysselberghe. ¿Otra vez? Durante la semana ella se acercó en su calidad de, bueno, de senadora, de integrante de la Comisión de Derechos Humanos y como médico, a visitar a los abuelitos de Punta Peuco. Señalando, entre otras cosas, que lamentaba que estuvieran presos, que no hubieran procesos más humanitarios para ellos, y en cierta forma dándonos a entender, no lo dijo explícitamente, pero dándonos a entender que se trataba de otros presos políticos. Entonces ahí yo me indigné y por eso lo traigo como impresentable a la semana por muchos motivos. Primero, estamos hablando de personas que fueron condenadas por lesa humanidad. Son asesinos y que fueron partícipes de violación a los derechos humanos, que fueron partícipes en robos y también que presentaron, y ellos saben, muchos de ellos, dónde están los detenidos desaparecidos, quiénes fueron otros asesinos. Y por eso me parece que no son víctimas, sino que siguen siendo victimarios. De nuevo, Van Rysselberghe, abúrrete. O sea, si hiciéramos... En resumidas cuentas, sacando la cuenta hacia el ojo, Jacqueline Van Rysselberghe sería el impresentable de la semana. Sí. Así como... es impresentable. No cambia la historia. ¿Teniste impresentable la semana, Jano? Sí, pero antes de eso decir que el otro día me llamó por teléfono Jacqueline Van Rysselberghe. Sí. ¿Por qué? Te ofreció pega. al comando del, del... Algo así, no. Quiero que le cambie el nombre al programa Cerro a la Derecha. Claro. No, es una grabación que anda dando vuelta a varias gente donde... Me iban a dar una pega técnica. No, si ahí me quedo piola y lo acepto. donde llamaba a como a unirse para enfrentar a la nueva mayoría y derrotar a la izquierda. ¿En serio? Uh-huh. Esa es mi reacción. Ya, claro, ¿cuál es presentable? Mira, no sé si será de la semana, pero asumiendo que estamos volviendo en este primer capítulo de marzo, comentar algo realmente impresentable que pasó durante los últimos días, durante el verano, que fue en pleno crisis de los incendios, lo que sucedió en Poñén, aquí cerca de Concepción, cuando unos brigadistas, habitantes del lugar, están realizando contrafuegos. Y fueron acusados falsamente por un tipo que iba pasando, que le tomó una foto con un bidón y la imagen empezó a, salió de Amigos Penquistas, a propósito, esa página, donde lo acusaron de pirómano en esta paranoia respecto a los pirómanos que había. Y salió en varios medios, salió el empresario Juan Pablo Suet denunciándolo, arrobiando a carabineros, y carabineros lo mostró la foto en su cuenta de Twitter. De esta persona acusándolo de pirómano, cuando ya al día siguiente estaba claro que eran brigadistas que estaban haciendo contrafuego, y hasta el día de hoy no hay una palabra ni se han arrepentido ni han pedido disculpas por haber acusado falsamente de manera pública con su cuenta oficial institucional a una persona que era totalmente inocente. Así que el impresentable es para la cuenta de Twitter de Carabineros y la actitud que han tenido en general, donde se ha instigado a que pidan perdón y se retracten y no han hecho nada. O sea, tenemos un empate el impresentable en la semana. Tenemos a los carabineros y a Van Rieselberghe. Chunga. Yo creo que gana esta semana gana carabineros, porque igual los pelamos durante el programa. Sí, ganan esta semana, son los impresentables. El impresentable ya, la semana. Y estos fueron los impresentables. Este programa marcado por Arctic Monkeys. Marcado por Arctic Monkeys. Bueno, Nelson, mientras sonaba la base, acaba de reconocer que la idea la sacó de un programa farándula. El peor vestido de la semana, claro. Ahora tenemos el impresentable de la semana. Sí. Pero ve, hay que ocupar la creatividad. Hay que ocupar la creatividad en algo provechoso. Sí. Ya, pues, estamos en hora de ir cerrando, queridos compañeros. Querides compañeros. Con X. Claro. Querides compañeros. Con X compañeros. Adelante, pues, el momento de este. Bueno, parto primero yo, después de esa talla que hice un poquito. Un poquito sarcasmo, un ratito, a esta hora de la tarde. Un saludo a todos los que nos escucharon el día de hoy. Agradecido por la muestra de cariño en el Twitter, en el Facebook, en la semana. Volvimos con todo el ánimo, con todo el FOA, así que ahora estar muy atentos, que se vienen muchas sorpresas en este 2017, y a esperar a seguir en el debate con nuestro enfoque, y solamente como Cerro a la Izquierda lo puede hacer. Eso. Les habla Gamaliel Silva, y en estos momentos ha sido un gusto, un placer, un agrado volver a transmitir desde nuestra radio Voz de la Mujer para toda la ciudad de Concepción, esta ciudad rebelde, esta ciudad que se organiza, que lucha y que siempre le está colocando todo el empeño en contra del capitalismo extractivista que depreda nuestras vidas. O creo que eso no teníamos que decirlo. O tengo que explicarlo. No. No, ya, déjalo ya, ahí, ¿no? Ya, en otra ocasión lo explico. Tenemos en casa a googlear eso. Así que, adelante. Habla Yerko Aravena, y un saludo afectuoso a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, y esperamos que nos vuelvan a oír la próxima semana, y también un especial abrazo a la gente de la ciudad de Tomé, hace desde diciembre que no le han mandado saludos. Aburrido. Bueno, me voy a despedir leyendo lo que queda de Twitter. Lisa Monti decía: brecha salarial no solo es contra mujeres, también la brecha salarial revela violencia de género con disidentes sexuales. Toda la razón, Elisa. Haters, gonna hate. Haters. Haters, gonna hate. Gracias, Jano. Siempre tan inglés. Jacqueline Van Rieselberghe, bastarda. Y las condiciones nefastas de hacinamiento, entre otros vejámenes en las que viven los presos comunes, bastarda. Sí. Gracias. Muchas gracias, Elisa Monti, por seguirnos en Twitter y por comentar, y también a Pelusa. Me despido, soy Angel Arias desde Cerro La Pólvora. Un abrazo a todos nuestros auditores, y estamos comenzando el año 2017 de Cerro La Izquierda. Ya, pues yo también me despido entonces. Muchas gracias por habernos escuchado en este primer capítulo de la temporada 2017. Ya la próxima semana sonando en nuestras radios amigas. Bueno, saludamos a quienes comentaron, a quienes escucharon en el 107.7 FM a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, donde está ubicada esta, nuestro querido programa aquí en la punta del Cerro La Pólvora, en Barrio Norte de Conce. Nos reencontramos la próxima semana, desde ahora y por durante todo el año, a las 17:30 horas. Reitero también mis saludos para Talca y apago el micrófono para evitar cualquier tipo de niñería. Así que pueden hacer el ruido que quieran, está apagado el micrófono. Nosotros, como cada semana, nos despedimos escuchando música hecha en la zona. Esta es un tema que propuso Gama, no recuerdo el nombre, aquí lo tengo. Gama, si me ayudas. Prende el micrófono. La banda Montreal de Los no, Ángeles. Po, sí, ah, no, pues sí, no. No, Gama, sí, el antipresentador. Y eso que la propuso él. Pero si la habíamos. La negra ácida con Lejana. Eso mismo. Muchas gracias. Chao. Gama, chao. Enchúfate para la otra. Gracias. Chao.